Que pueden ya encontrar, está Cami, está Gaby Fernández ahí también participando de ese videíto en representación de Radiográfica, y lo pueden ver, es muy lindo, recorre medios de todo el país. Aquí estamos, en una tarde hermosa de sol en la ciudad de Buenos Aires, con 21 grados de temperatura y arrancando el fin de semana largo que nos va a tener guardaditos, aislados, cumpliendo esta jornada tan especial que estamos viviendo en el día de hoy. Vamos a estar recorriendo las efemérides porque no solo es el Día del Trabajador, sino también el Día de la Constitución en la República Argentina. Se promulgaba en el año 1853, la que estamos usando ahora, digamos, en la ciudad de Santa Fe. Allí fue donde se puso en funcionamiento nuestra Constitución Nacional actual. Se sentaron las bases de la Confederación Argentina. Entonces el texto había sido rechazado por Buenos Aires, pero vamos a hablar de eso en un ratito también. Hay muchas cosas de las que contar en el día de hoy. 15 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Por supuesto, está Julián Pelliza en la operación técnica, como todos los días, y Camila Cataño en la producción de este programa. Arrancamos, como todas las tardes, con el Buenas Tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y, bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, Mauro, sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, para todos los oyentes. Buenas tardes. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a recorrer la mañana con las noticias más destacadas, las entrevistas más importantes en el 89.3. Arrancamos en Punto de Partida. Allí estuvo Alberto Pepe Robles, director del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, de la Universidad de 3 de Febrero, abogado laboralista además y profesor de Derecho del Trabajo, y comentó la historia de por qué hoy es el Día del Trabajador. Lo escuchamos. Primero de mayo lo decreta el Congreso Internacional de los Trabajadores, lo que se llamó la Segunda Internacional, que se hizo en 1889 y establece un día donde todos los trabajadores del mundo se movilicen al mismo tiempo y simultáneamente para luchar por las 8 horas. Y ahí aparece. Así que el primero de mayo fue el primero de mayo de 1890. Esa fue la primera vez que se movilizan todos los trabajadores del mundo simultáneamente. Y, por supuesto, no todos los países del mundo lograron movilizarse, porque en esa época el mundo no era como hoy, no estaba tan interconectado. También en Punto de Partida entrevistaron a José Garnica, secretario general de la rama de recolectores del Sindicato de Camioneros, hoy metido de lleno, ¿no?, en el Día del Trabajador, en todo el aire de Radiográfica. Y el integrante del Sindicato de Camioneros se refirió al sindicato y a la importancia del Día del Trabajador. Escuchamos a José Garnica. Tenemos unos dirigentes muy, muy, muy, muy buenos, con un corazón muy noble hacia el trabajador. Y a través de los años, las luchas que venimos luchando y peleando, hace muchos años, el año 87 que lo acompañé yo y mi compañero Cardoso también, del 85, venimos acompañando la lucha el día a día para poder dignificar, porque cualquier trabajador del mundo, no solamente de la recolección y del país, cómo dignifica a su familia a través del sueldo y de su trabajo digno. Para mí es un orgullo pertenecer a esta actividad, hoy en día puedo conducir a través que me han dado una oportunidad el secretario general para poder estar al frente de la conducción de esta rama y defendiendo los derechos del trabajador. Fueron años duros, pero hoy tenemos que estar avasallando a la calle como todo trabajador que tiene que salir a buscar el sustento a su familia. Escuchamos las entrevistas más destacadas de la mañana de Radiográfica. Como les contaba, hay efemérides muy interesantes en el día de hoy. Por ejemplo, en el año 1952, un día como hoy, Eva Perón pronunció su último discurso público en Plaza de Mayo con motivo del Día del Trabajador. Con su salud ya bastante deteriorada, pidió defender a Perón, cuyo gobierno además era amenazado por militares y civiles golpistas. Evita murió poco tiempo después, el 26 de julio de 1952. Pero también, un día como hoy, pero de 1980, comienza la televisión a color

bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Veinticinco minutos pasaron de las 4 de la tarde, 21 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Actualizamos las informaciones en relación al COVID-19 en este reporte diario que tuvimos en el día de hoy matutino de la situación del COVID en Argentina. El total de casos confirmados en Argentina es de 4.428, de los cuales 220 fallecieron. Respecto a los confirmados, 915 son importados, 1.904 son contactos estrechos de casos confirmados y 1.149 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del total de casos, 4.428, el 50,3 son mujeres y el 49,7 son hombres. Bien parejito está, ¿no? Se registraron además dos nuevas muertes en el día de hoy. Un hombre de 57 años, residente acá en la ciudad de Buenos Aires, y una mujer de 76 años, residente en la provincia de Buenos Aires. Al total, a la fecha, el total de altas es de 1.292 altas. Ayer fueron realizadas 2.845 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 61.530 pruebas diagnosticadas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.356 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 47.467 por laboratorio y por criterio clínico y epidemiológico, ¿no? Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 43 años. Bajó bastante la edad promedio de infectados. Además, desde el lunes será obligatorio el uso de tapabocas en los espacios públicos porteños, ¿eh? Y también finalizó en tiempo récord la obra de 12 nuevos hospitales modulares para atender el coronavirus. Esto es y era una apuesta de las más importantes del gobierno nacional. Están ubicados en Florencio Varela, en Quilmes, en 3 de Febrero, en Hurlingham, en Moreno, en Lomas de Zamora, Almirante Brown, General Rodríguez y Mar del Plata. Todos en la provincia de Buenos Aires, uno en Resistencia Chaco, en Gran Córdoba y en Granadero Baigorria Santa Fe. Así que es una muy pero muy buena noticia porque se cuenta con más atención para posibles casos. Además, la Organización Mundial de la Salud prorrogó la emergencia mundial y pidió revisar las restricciones a los viajes, ¿eh? Mucha información hay en el día de hoy y te la contamos aquí en Abramos la Boca. Viernes a la noche terminando. Escuchamos lo último de Miranda haciendo Casi Feliz, ¿eh? Tema nuevito en el día de hoy. Se viene Miranda y esto es Abramos la Boca. Prendo la TV pero la dejo silenciada. Hago planes imposibles que quedan en nada. Luego los cancelaré, es habitual para mí. Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Algo de mí. La contradicción eterna de la raza humana, la parodia de la sociedad civilizada. Puede que me haga llorar, pero prefiero reír. Estoy en el medio de la vida y tengo ganas de que salga el sol y me despierte a la mañana. Que si sale para mí, también lo hará para ti. Algo de mí no es verdad. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica.